y fácil no será coger lo bueno, ya solo disfruta. En tiempos malos negatividad habrá de sobra siempre para recordar. Nunca dejan de despertar, la mitad de los que duermen no lo pueden ni captar. Y los que quieren concretar, la vida pasa rápido, quieras o no quieras, es verdad, es la pura realidad. Millones de días y de noches que no puedes esquivar, todo pasa muy rápido, quiero un futuro sólido. Imposible resumir las sensaciones que nos hacen volar. El tiempo pasa rápido y fácil no será coger lo bueno, ya solo disfruta. En tiempos malos negatividad habrá de sobra siempre para recordar. Nunca dejan de despertar, la mitad de los que duermen no lo pueden ni captar.